Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 19 de junio. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que algo más de 50 desempleados de nuestra localidad se van a poder beneficiar de la iniciativa AIRE, impulsada por la Junta de Andalucía para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria. Jorge Oliva ha explicado que a través de esos planes de empleo, estas 50 personas van a poder acceder a un contrato por obras y servicios a jornada completa con una duración de entre 6 y 8 meses. Ciudadanos de Ubrique considera que la iniciativa AIRE forma parte de una propuesta global diseñada por la Junta de Andalucía desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo por la necesidad de impulsar un plan de reactivación económica y social. Ciudadanos de Ubrique defiende que para hacer frente a las altas tasas de desempleo es importante buscar el consenso con los agentes sociales y dejar a un lado la confrontación política. La iniciativa de activación, impulso y recuperación del empleo, la iniciativa AIRE, nace con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos andaluces a paliar los efectos de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. Tras las medidas restrictivas de la movilidad por el decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo. Es una iniciativa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, presentada por la consejera Rocío Blanco, que tiene el objetivo de promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de los planes de empleo que permitan la mejora de la empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a la ocupación. Es una iniciativa regulada mediante el decreto 16/2020 del pasado martes 16 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen medidas para el empleo, así como la gestión de la administración de la sede administrativa para la situación generada por el coronavirus COVID-19. Cuenta con una dotación presupuestaria de 165 millones de euros y está distribuida en varias líneas de subvenciones y partidas en función de los grupos de edad. De esta forma, para el grupo entre 18 y 29 años corresponden más de 63 millones de euros, para el intervalo entre 30 y 44 años 59.600.000 euros y para las personas de más de 55 años 43 millones de euros, haciendo un total de, como digo, de 165 millones de euros. Del presupuesto consignado para el colectivo entre 30 y 44 años, está más de 15 millones de euros corresponden a municipios de la zona de inversión territorial integrada de la provincia de Cádiz. Esto pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia de Cádiz, de forma que tiene una dotación presupuestaria de 34.192.206 euros, más del 20% del presupuesto total, porque por las circunstancias del empleo en nuestra provincia, con unas tasas de desempleo en algunos puntos superiores al resto de provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La asignación en cuanto a municipios ha hecho basada sobre todo en criterios de población y en grupos de edad, con un especial presupuesto para los municipios de menos de 3.000 habitantes para que tengan una dotación presupuestaria suficiente, pero sobre todo hay un criterio de población porque se trata en este caso de ayudar a las personas que viven en los municipios con unas ayudas y subvenciones a los propios ayuntamientos. En concreto, para el municipio de Ubrique le corresponden 431.884 euros distribuidos en tres grupos de edad. El primer grupo de edad le corresponden un total de 101.308 euros para la población entre 18 y 29 años. 262.719 euros para la población entre 30 y 44 años y 67.856 para el intervalo entre 45 y 64 años. se van a contratar a más de 19.000 personas en toda Andalucía con contrato a jornada completa, con unos contratos de 6 a 8 meses de contratos de obra y servicio determinado. En concreto, para el Ayuntamiento de Ubrique se pondrán estos 431.884 euros, lo que permite contratar a más de 50 personas a jornada completa con contratos entre 6 y 8 meses de duración, en contrato con cierta duración para mejorar la empleabilidad de estas personas que van a tener el acceso a este programa AIRE. Andalucía, los datos que de previsión de cara a final de este año es que puede superar el desempleo el 30%. Esta iniciativa AIRE es una actuación directa sobre el empleo. Es un elemento más dentro de una propuesta global que está trabajando la Junta de Andalucía para acometer con el consenso de los agentes sociales, y creo que dejando de lado que es fundamental la confrontación política, acometer un plan de reactivación económica y social tan necesaria para Andalucía con esta circunstancia extraordinaria motivada por el COVID-19. Cambiamos de tema. La Junta Directiva de Avanza LGTBI Ubrique ha enviado una carta a los organismos públicos con presencia en la provincia de Cádiz para que se sumen al Ayuntamiento de Ubrique en el acto de izada de la bandera arcoíris en sus edificios públicos. En dicha carta, la entidad le solicita, al igual que otros años, que el compromiso de las instituciones y los organismos sigan manteniéndose de manera intacta. Dicha solicitud ha sido enviada a la Delegación del Gobierno, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial de Cádiz y a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Avanza, además, resalta en esta carta la apuesta de la Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, con el subdelegado José Pacheco a la cabeza, el cual iluminó el pasado año con los colores de la bandera arcoíris el Puente de la Pepa. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, junto a la Hermandad de los Remedios, va a llevar a cabo una recogida extraordinaria de alimentos y productos de higiene y limpieza para ayudar a cubrir las necesidades del Economato Social y Solidario de Cáritas de Ubrique. Aunque todas las donaciones son bienvenidas, en esta oportunidad se solicita especialmente comida para bebés, alimentos en conserva, productos de limpieza para el hogar y productos de higiene personal. Así lo ha destacado desde la Hermandad del Cautivo Sebastián Casillas. La verdad que sí, la situación la verdad que lo requiere, y después de en plena pandemia la ayuda que prestamos las hermandades al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique con el tema del reparto de mascarillas, pues lo que fueron todo el reparto de mascarillas que se hizo a domicilio, lo que fue puerta por puerta, el buceo que se hizo de las mismas para la protección general de la ciudadanía, pues ahora lo que demanda la situación es alimentos para todas aquellas personas que están sufriendo problemas en sus casas, tanto problemas personas que no han llegado todavía ayudas de ERTE, como personas que se han quedado sin trabajo, personas que ahora mismo su situación económica es bastante delicada. La situación lo que demanda es alimentación. La Hermandad del Nazareno hizo esta labor hace poco recogiendo allí en Jesús alimento, y tanto la Hermandad de Nuestra Señora del Remedio como nuestra Hermandad, la Hermandad del Cautivo, pues también nos queremos sumar a esta recogida de alimentos. Teníamos en pensamiento, nosotros tuvimos en mente en principio de hacer esta iniciativa por los supermercados de Ubrique, pero es una iniciativa que también a su vez la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios también tenía ganas de llevar a cabo esta misma iniciativa, y entonces vimos conveniente de aunar esfuerzos las dos hermandades y hacerlo de una manera conjunta, porque digamos que sumando quizá podíamos conseguir más kilos, y el reto iba a ser mayor, más efectivos humanos, más personas, y el tema era que si ambas hermandades teníamos un pensamiento común, y por un lado una hermandad la hacía antes, otra la hacía después, a lo mejor podía ser que un día hubiera más recogida, otro día menos, entonces somos hermandades que tenemos muchas cosas en común, somos hermandades que nos une no solo la devoción que nosotros podemos tener por la patrona, sino también el cautivo, los años que ha tenido, que ha estado en el convento, y pues esa unión que tenemos entre ambas hermandades, pues que es esto más bonito también, que las hermandades, estas dos hermandades, unirnos también para una cosa tan necesaria como es ahora esta recogida de alimentos que vamos a hacer en lo que es la tarde de hoy viernes y la mañana de mañana sábado. Se piden alimentos muy concretos porque el tema de Cáritas, lo que si nos vamos al tema del arroz, del garbanzo, de la lenteja, son alimentos que sí, que son necesarios, siempre son necesarios este tipo de alimentos no perecederos, pero son alimentos que, digamos, que llegan allí, por lo que nos comentan, en más cuantía. Entonces ahora mismo lo que se demanda, o lo que, digamos, es más necesario, serían potitos, lo que alimentación infantil, potitos, tema de conserva, quizás conservas que tienen algo menos, productos de limpieza del hogar, por otro lado lo que son productos de lavado para la ropa, lo que son detergente en polvo, detergente en líquido, etcétera, así como productos de higiene personal, bien ser de baño, champú, pasta de dientes, productos de aseo, higiene personal. Es lo que desde Cáritas Ubrique, desde el grupo de trabajo que lleva Cáritas Ubrique, lo que nos notificó, nos acercó a la hermandad, de que era lo más necesario. Luego, desde las dos hermandades, pues se ha hecho un reparto para que los distintos supermercados y superficies que tenemos en Ubrique, y en nuestro caso, al caso de la hermandad del cautivo, pues nos ha tocado lo que son los dos supermercados Día, el supermercado Día, que está próximo a la entrada de Ubrique, cerca del cementerio municipal, y el otro supermercado Día, que está en la Avenida España. Lo que es la hermandad del cautivo, vamos a hacer lo que son los dos supermercados Día, en la tarde de hoy viernes y en la mañana de sábado. Luego la hermandad de los Remedios pues se va a encargar de Rodarca, Mercadona, etcétera, etcétera. Y el objetivo es ese, intentar recaudar el mayor número de alimentos posible, con el fin de cederlos a lo que es al economato social dependiente de Cáritas Ubrique. De igual modo, desde la Hermandad del Cautivo se ha convocado para el próximo miércoles 24 de junio a sus hermanos para que participen en la celebración de un cabildo de cierre de curso. La convocatoria la tenemos para el próximo miércoles 24 de junio, la primera convocatoria que se hace a los hermanos a las 21:15 y segunda convocatoria a las 21:30. Se cita a todos los hermanos de la hermandad, decir que es de cumplimiento la asistencia al mismo, y más si este año cuando el cabildo de salida no pudo celebrarse ni el cabildo de apertura. Entonces la hermandad ha tenido que hacer en este cabildo de cierre unificar los dos cabildos anteriores que no se han podido celebrar por el estado de alarma. ¿Cuál es el orden del día? Pues el orden del día va a ser primero preces, como es habitual, lo que es preces y oración. Segundo va a ser lectura y aprobación del acta anterior si procede, que de cabildos lo que es generales ordinarios va a tener que ser la lectura del acta del cabildo de cierre del año pasado, o sea, casi un año. Lo que es la hermandad ha tenido asambleas y reuniones y cabildos internos, pero lo que es cabildos abiertos a los hermanos, el último que se celebró pues fue en junio del 2019, casi un año, puesto que el cabildo de apertura se unificó este año con el cabildo de salida, y al no poder celebrar el cabildo de salida, pues este no se ha podido celebrar tampoco. De hecho, también tocaba un cabildo electoral, que ahora pasaremos a comentar, que tampoco se ha podido celebrar por el tema del estado de alarma. Entonces, en este cabildo ahora mismo lo que se va a celebrar es el cabildo de apertura, que en principio no se pudo celebrar, los puntos del orden del día que se iban a tratar en el cabildo de salida, salvo papeleta de sitio. Evidentemente ya la papeleta de sitio no tiene razón de ser celebrada, puesto que no ha habido estación de penitencia, lo que ha sido en las calles en sí, y lo que es el cabildo económico. Entonces, en primer lugar, preces; segundo, lectura y aprobación del acta anterior; tercero, vamos a hacer el balance y resumen de lo que ha sido el año 2019-2020... con una actividad muy baja, dado a la situación en la que nos hemos encontrado. En cuarto lugar va a ser balance económico, cómo se encuentra la situación económica de la hermandad. Lo que es el quinto punto del cabildo va a ser de este cabildo va a ser lo que es el próximo cabildo electoral, posponer para lo que es el inicio del curso pastoral 2020-2021. El sexto punto va a ser el proyecto 2020-2021, cuáles son los pensamientos y qué es lo que proyecta la hermandad para el próximo curso pastoral. Y finalmente, como viene siendo habitual en todos los cabildos, pues el apartado de ruegos y preguntas, para que todos aquellos hermanos que quieran trasladar cualquier cosa, tengan alguna iniciativa, alguna propuesta, cualquier cosa, alguna queja, nos la hagan llegar a lo que es la Junta de Gobierno de esta hermandad. Este va a ser lo que es el orden del día de este cabildo, del próximo 24 de junio, miércoles, 21-15, primera convocatoria, 21-30 en segunda convocatoria. El cabildo se va a celebrar en la Casa de Hermandad. Eso. Vamos a condicionar aquello para celebrar el cabildo, pero con un aforo máximo de 30 personas. Evidentemente nos tenemos que acoger a la normativa de distanciamiento social que tenemos, la situación que nos encontramos, y evidentemente pues lo vamos a hacer en la Casa de Hermandad, con las sillas puestas en la separación que la actual ley sanitaria pues nos recomienda, y aparte pues tendremos allí a la entrada nuestro dispensador de gel sanitario para garantizar lo que es todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias que esta situación actual nos demanda. También podemos destacar en la jornada de hoy viernes que la Asociación Ubrique Dame Tu Mano no ha podido celebrar en este mes de junio su carrera solidaria debido a la crisis del coronavirus. Esta carrera, que cada año cuenta con el respaldo de todo el pueblo de Ubrique, es esencial para el sostenimiento económico de la entidad. A esta situación extraordinaria va a tener que hacer frente la nueva presidenta de Ubrique Dame Tu Mano, Pilar Gil. Pues mira, es verdad que no hemos tenido tiempo de presentarnos siquiera porque ha sido todo muy rápido. Pues la nueva junta directiva está formada por 9 personas, como antiguamente, y dicen los estatutos. Entonces, somos 9 personas con muchas ganas de trabajar. Tenemos 4 vocales, que es Jesús Garber Troncoso, Encarnación Oliva Guerrero, María Isabel García Lobato, Leonor Cordón Jiménez, Juana Rodríguez García. En la tesorería tenemos a Francisco Bautista Moreno, de secretaria Ana María Castillo Márquez, vicepresidencia Manuel Sierra Lara, y la presidencia pues soy yo, María del Pilar Gil Hernández. Uh-huh. Y estamos ahora, eso como tú has dicho, estamos más o menos en stand-by, pero con todo y con eso hemos estado trabajando un poquillo. También yo quiero darle las gracias personalmente a los que me han elegido para este cargo, y quiero dar todo lo mejor y llevar la asociación junto a mis compañeros lo mejor posible. También queremos darle las gracias desde aquí a Elisa Bueno, que fue la primera presidenta y la que luchó por esta asociación y por formar esta asociación. Y también agradecer la labor de las anteriores juntas directivas por poner la asociación en el punto que está ahora mismo, que es una asociación grande y que ha trabajado mucho, y que nosotros queremos pues seguir trabajando para seguir con el mismo ritmo que yo llevaba. De hecho, hay personas aquí en la junta directiva que son socios fundadores todavía, de los primeros que entraron en la junta directiva, ¿vale? Y nada, muchas ganas de trabajar, y teníamos todas las cosas preparadas para la carrera, teníamos pues tema de camiseta, de bar, en el poquito tiempo que tuvimos, pues estábamos trabajando en ello. Pero con el tema coronavirus, pues todo se paró y nada. Teníamos patrocinadores que ya habían entregado su dinero, que queremos darle las gracias a todos los que han colaborado para la carrera y a que nos han entregado el dinero. Nosotros le hemos preguntado a la mayoría que qué hacíamos con el dinero, si se lo devolvíamos, y ellos, verás, han dicho que no, que lo dejemos en la asociación para la próxima carrera. Entonces, desde aquí, darle las gracias a todos los patrocinadores que el año que viene pues irán puestos en el anuncio, vaya, en donde van los patrocinadores. Ellos seguirán siendo patrocinadores de la próxima carrera. A ver si la podemos hacer pronto. Pero sí, una carrera muy importante. La verdad que donde más se recaudaba, porque se recauda en las inscripciones y se recauda en la barra también, y entonces pues la verdad que sí, que la mayor fuente de ingresos que tiene la asociación pues es la carrera. Porque después socio, cada día hay más socio, pero no, a ver, no llega a cubrir, porque también la cuota es muy bajita, es de 12 euros al año, lo mínimo. Cada uno puede donar lo que quiera, cada socio dona lo que quiere, pero a partir de 1 euro al mes, que es una cuota muy baja. Entonces, si nosotros tuviésemos que ayudar a los demás y mantener la asociación con la cuota de los socios, la verdad que no podríamos. Pero también se parte de ese dinero porque una persona que está con una enfermedad, que está con tratamientos, que está con viajes y demás, tampoco puede pedirle más dinero, ya bastantes gastos tiene. Por ahora estamos cubriendo todos los servicios que tenemos, como tanto de los productos oncológicos como de ayuda psicológica a los pacientes y a los familiares. Para todo eso hay dinero. La verdad que las arcas no están vacías. Si estuviesen vacías, ya aunque hubiese confinamiento, trabajaríamos para llenarlas y para hacer la carrera online, hacer lo que fuese necesario para llenar las arcas, porque la verdad que cada día hay más pacientes, desgraciadamente, cada día hay más enfermos de cáncer y nosotros no queremos dejar de ayudarles. Pero por ahora los presupuestos están cubiertos. La verdad que te encuentras con las manos atadas, porque nada de lo que se te viene a la cabeza que puedes realizar y hacer en la asociación se puede hacer. Y por último, el Servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz estrena un sistema de atención telefónica para el contribuyente. El teléfono único de contacto para la oficina de Ubrique es el 856-940-252. De igual modo, les informamos que para realizar cualquier gestión en la oficina del catastro es necesario solicitar cita previa, lo que les permitirá de manera presencial solicitar información, presentar documentos o recoger notificaciones. La cita previa se puede solicitar vía telefónica en los números 91-387-4550 o 902-37-3635 o bien a través de la web sedecatastro.gov.es. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.